futuro. No te canses ahora, que tú solo empieza. Mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, la media vuelta. Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empieza. Mueve la cabeza, danza Kuduro. No te canses ahora, que tú solo empieza. Mueve la cara.